querrás tú rectificar las líneas de mis manos. ¿Quién esparcirá a dar los pozos del café? ¿Y qué decía la voz? Gracias.